varias centrales ya salieron a mostrar su descontento con las medidas de ajuste del ministro Caputo. Una de ellas fue a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local, con sendos comunicados. La CTA Autónoma advirtieron en el día de ayer que solamente es una muestra esto que se anunció ayer y que todos estábamos ahí ansiosos a ver qué es lo que pasaba, pero para charlar un ratito sobre esto estamos en comunicación telefónica con su secretario general, con Ezequiel Navarro. Ezequiel, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Maxi, ¿cómo están ustedes? Bien. Ezequiel, en el comunicado ahí un poco plantean, mejor dicho, que al final la casta no pagó nada, ¿no? Que está pagando o que va a pagar el pueblo el ajuste. Sí, me parece que si bien desde algunos sectores no esperábamos medidas de corte popular, me parece que las medidas anunciadas son extremadamente duras y golpean directamente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y a los sectores de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Cuando hace tiempo nosotros decíamos, bueno, pero el subsidio a la luz, al gas y al transporte es salario diferido del trabajador y de la trabajadora, y desde el otro lado contestaban, bueno, como la economía va a volar y va a estar todo bien y vamos a ganar mucho dinero, no te van a hacer falta los subsidios. De hecho, en el debate, Javier Milei dijo, hasta que no se mejore la economía, no se van a quitar los subsidios. Bueno, la economía no solo no mejoró, sino que empeoró y va a seguir empeorando, y el primero de enero no vamos a tener más estos subsidios que componen parte fundamental del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros poníamos como referencia un salario de 200.000 pesos, porque básicamente algo más, algo menos, es el salario promedio en la Argentina. Entonces, una devaluación de casi el 120%, un aumento de precios desmedido y sin ningún tipo de política de control. Si bien a nosotros no nos llama la atención la actitud que tienen los funcionarios de primera línea, antes de ayer cuando Diana Mondino decía, bueno, los precios aumentan y que la gente no compre, obviamente de su teoría de que el mercado se regula solo, entonces le dicen, pero son alimentos, bueno, que no compren. Bueno, me parece que esa es el mejor ejemplo de lo que viene a hacer este gobierno. Los exportadores estaban muy, muy contentos y los sectores, los grandes grupos económicos estaban muy contentos porque ahora tienen un dólar que parte de una base de 800, porque algunos van a cobrar bastante mal las exportaciones. Entonces, de que si ganaba Milei el kilo de carne en lugar de 4.000 pesos iba a estar 2.800, a la realidad concreta, el kilo de carne hoy vale 7.000 pesos y los salarios no solo no han aumentado. Otro de los anuncios que iban a hacer y después lo bajaron era el congelamiento de los salarios. Entonces, me parece que lo que planteó esta semana el gobierno, por eso poníamos como ejemplo la punta del iceberg, ¿no? Esto es apenas una muestra de lo que viene a hacer este gobierno. La casta hasta ahora no pone un peso en todo esto. Ezequiel, recién nombrabas los salarios, los aumentos de salarios, esta intentona que tuvo el gobierno en algún momento de congelar los mismos. Digo, recién cuando abríamos el programa y desglosábamos un poquito la entrevista que dio ayer Caputo, hablábamos de ¿cómo se van a sentar los sindicatos a debatir paritarias, ¿no? A discutir paritarias? En el caso de la CTA Autónoma, particularmente de ATE, que está nucleado dentro de la central de los trabajadores, digo, van a tener una más compleja, que es debatir paritarias o discutir paritarias, pero con el Estado Nacional en algún punto. Digo, todos estos números que vos vas diciendo, no solo la caída en el salario, sino el tema de los subsidios en la energía y en el transporte, ¿también tienen que entrar en la paritaria? Es decir, aparte de la devaluación del dólar, aparte de la inflación de un 50, un 60% que va a haber en diciembre, ¿también hay que debatir el precio de los del transporte para poder sumarlo al aumento salarial? Yo tengo muchas dudas que el gobierno convoque a paritarias, en principio. tengo muchísimas dudas de que el gobierno convoque a paritaria. De hecho, hasta ahora las señales... Bueno, el propio vocero presidencial, cuando alguien le preguntó, bueno, no hay ninguna medida para que acompañe todo este ajuste, dijo, bueno, no te entendí la pregunta. Vienen acá, vienen con un programa de ajuste feroz, que lo anunciaron, y me parece que esto también es importante recalcarlo, lo anunciaron, porque Javier Milei no mintió. No. Dijo que venía con la motosierra a hacer un ajuste para llegar a un déficit fiscal cero. El problema es quién va a pagar todo eso, ¿no? Acá está la trampa. Supuestamente esto lo iba a pagar la política, la casta. Él se iba a cortar un brazo antes de poner un impuesto más. Votó para que se termine el impuesto a las ganancias, y en la letra chica que presentó Caputo el día lunes aparece nuevamente una parte de la recaudación por impuesto a las ganancias. Yo al día de hoy no creo que este gobierno vaya a plantear, por lo menos para los próximos meses, una paritaria para discutir salario. Yo creo que hoy no veo, por lo menos nosotros hoy no vemos ese escenario. Ahora, Ezequiel, de corazón te lo pregunto, explícamela cómo va a llegar el trabajador estatal con 200, imaginando un sueldo, un salario, digamos, sumamente positivo de 250, 270 mil pesos mensuales, 300 si querés, a 7 mil pesos, 8 mil pesos el kilo de carne, y teniendo en cuenta que en el medio están las fiestas, que, digo, tanto Navidad como Año Nuevo, la verdad, y hoy por hoy hay que reivindicarlo, es por ahí el momento de alegría, de felicidad, de reunión familiar, en donde uno se despeja y dice, bueno, chao, los problemas por estos dos días me los saco de encima, pero van a estar atravesados por esta situación crítica. Una situación, sí, totalmente. Hay, por lo menos en estos días, lo que percibimos en la calle es una desazón tremenda por parte de una parte de la sociedad, no de toda nuestra sociedad. Hace dos semanas, tres semanas, decían, no podemos estar peor que esto, hay 140% de inflación, peor que esto no se puede estar. Ahora nos acaban de decir que vamos a estar mucho peor y que los próximos meses van a ser mucho peores. Bueno, ahí entramos también en una discusión de cómo algunos sectores dicen, bueno, tendremos que sacrificarnos, tendremos que pasarla. La verdad que no. La verdad que más de lo que nos sacrificamos, aquello que nos levantamos todos los días y vamos a nuestro trabajo y cumplimos con la función, más sacrificio que ese, no. Entonces, acá sí hay, insisto con esto de la trampa, no podíamos estar peor, pero hoy estamos peor. El poder adquisitivo de ese trabajador, trabajadora, con 250 mil pesos, con un gobierno que, ¿verdad?, tenía una inflación que no podía controlar y tenía una política mala, pero tenía una política de control de precios, y si a mí el salario cada tres meses en la paritaria se me acercaba a los índices inflacionarios, bueno, la verdad que nunca fue sencillo, pero es un escenario mucho mejor a este escenario que nos están planteando hoy, donde no se va, se corta, digo, no se va a imprimir más moneda. Ayer anuncian otra vez una estatización de la deuda de los privados. Entonces nos están tomando el pelo, porque dicen plata no hay, por un lado, pero al otro lado los sectores concentrados de la economía vuelven a hacer un negocio comprando bonos que van a cobrar en dólares con un interés fantástico en el 2027. Y el esfuerzo lo tienen que hacer los trabajadores. Y el kilo de carne de 7 mil pesos lo tiene que pagar un trabajador que tiene un salario de 200, 250 mil pesos. Bueno, me parece que este es un escenario muy complejo, que el votante promedio de Milei, que digo, nadie vota para estar peor. Seguramente hay muchos que votaron pensando en que verdaderamente esto era una alternativa y iba a estar mejor, yo creo que hoy tiene que estar decepcionado. Me parece que, y con las medidas que van a seguir tomando, bueno, esto se va a profundizar. Estamos hablando con Ezequiel Navarro, secretario general acá de la CTA Autónoma, que sacó este comunicado, ¿no? Solo nos mostraron la punta del iceberg y obviamente vamos en el día 3. Recién, Ezequiel, Claudio te saluda, recién hablábamos, ¿no? Y recién tan solo vamos 3 días después de la asunción de Javier Milei. Pensaba, Ezequiel, en clave de, bueno, está hecha la caracterización, la lectura de la coyuntura que estamos compartiendo y que justamente compartimos. ¿Qué se puede hacer? Digo, en clave de, por ejemplo, salir a la calle que está judicializada la instancia. En las redes sociales se viralizaba una protesta en Ciudad Autónoma que se movilizaba por las veredas, porque si se baja de la calle, represión o detención. Digo, ¿cómo se pueden generar medidas de lucha, el denominado plan de lucha, ante ese contexto también? Bueno, yo no sé si hoy, más allá de estas medidas que tomó el gobierno, están las condiciones dadas para salir a la calle. Me parece que con esto hay que tener mucho cuidado y hay que pensar en estrategias que funcionen, estrategias de comunicación, porque hoy hay un consenso por parte de nuestra sociedad para la represión y un modelo como este de ajuste tan violento no va a cerrar sin represión. Entonces, yo no sé si hoy es el tiempo de salir a la calle, y este análisis lo compartimos por ahí con las centrales y con los movimientos populares, porque sigue teniendo un consenso importante, inclusive con estas medidas, sacando el cinismo de Caputo, que decía que la gente festejó estas medidas. Digo, uno permanentemente mira la información, por lo menos acá a nivel local, y con respecto a qué opinaban de las medidas, y está dividida. Mucha gente de trabajadora dice, bueno, hay que esperar, habrá que hacer un esfuerzo. Bueno, seguramente habrá algunos que pueden esperar y va a haber otros que el tiempo es, y la espalda es muchísimo, muchísimo menor. No sé si... Yo insisto, no creo que estemos en condiciones, por lo menos, de acá a las próximas semanas, de salir a la calle. Creo que es tiempo de esperar. Sí salir a plantear estas cuestiones, como hicimos nosotros, como hizo la CGT, decir, che, este ajuste lo va a pagar los trabajadores. Acá la casta no pone un peso. Y hacer tarea en los diferentes sectores, charlar con todos los compañeros, las compañeras, el vecino, la vecina, acerca de lo que se viene, que lamentablemente es peor. Sin dudas, ¿no? Que escenario complejo, como bien marcabas, Ezequiel, desde la CGT, ¿no? Se han declarado en estado de alerta. En ese marco se proyectan asambleas, entiendo que el contacto debe ser fluido, pero en clave del encuentro justamente con las demás representaciones del trabajador y la trabajadora. ¿Cómo se proyecta acá en adelante? Bueno, nosotros acá a nivel local ya tuvimos una reunión con la CGT y con la CTA. Tenemos una particularidad muy buena en la ciudad de Mar del Plata, que desde el 2015, cuando fue el gobierno de Macri, a nivel local, las tres centrales nos juntamos y articulamos todas las acciones y lo seguimos haciendo permanentemente. O sea que partimos de un piso importante de unidad, que hay que seguir construyéndola, que hay que sumar a otros sectores, y coincidimos en este análisis de esto que te planteaba. Tenemos postura, tenemos voz, y la iremos planteando, y cuando los tiempos estén dados, no vamos a tener ninguna duda en salir a la calle. En términos de nuestra organización sindical de base, la MIC, ESATE, cuando echen estatales, bueno, vamos a salir a la calle. Ahora, no es lo mismo si nosotros salimos solos como sindicato, como central, así tenemos el acompañamiento de las otras centrales, de los movimientos populares. Porque también hay un consenso generado para, bueno, que echen a los estatales que no trabajan. De hecho, la medida que planteó el gobierno es echar a todos los contratados de el último año, que ayer lo decíamos, a lo largo y a lo ancho del país son 10.000 contratos, 10.000 trabajadores con promedios salariales de 200.000 pesos. Si esto nosotros lo traducimos a lo que es el gasto en dinero, es ínfimo, es ridículo. La fusión de ministerios que hicieron, con la complejidad que tiene sacar del rango de ministerio y pasarlo a secretaría, en términos de dinero, en términos de presupuesto, no mueve el amperímetro. Pero bueno, instalaron eso y necesitan el consenso de la sociedad, que una parte de la sociedad, lamentablemente, así como en el 2015 creían que todos y todas eran ñoquis de determinadas agrupaciones políticas, ahora el vocero presidencial dice que el trabajador estatal de bien se quede tranquilo, que vamos a echar al trabajador militante. Bueno, yo me pregunto cuál sería el trabajador militante, ¿no? Es más, desconocen tanto el Estado que anunciaron que se terminaba la presencialidad. Hace dos años que cuando terminó la pandemia, aquellos y aquellas que estaban haciendo trabajo en su casa volvieron a los sectores. Entonces, bueno, también estamos preocupados por eso. El nivel de improvisación es importante. Pensaba también en clave de este año y de lo que te comentaba Maxi, ¿no? De este cierre de año, ¿cómo queda la situación respecto del aguinaldo? Digo, tiene la confirmación de que fue girado. En su momento fue noticia que a nivel provincia de Buenos Aires, por lo menos en la Cámara de Diputados, se había trabado la toma de deuda para justamente cubrir esa instancia. Ya fue cubierta, todavía está pendiente. ¿Cómo queda esa situación, Ezequiel? Bueno, hay una ahí es variada la situación, porque, por ejemplo, ya está determinado en algunos ministerios la fecha de cobro. De hecho, en estos días se está cobrando. Y después tenemos algunos lugares, como por ejemplo acá en Mar del Plata, el INIDEP, que al no haber firma, y como hay algunos entes que son autárquicos, no está determinado el pago del aguinaldo, por falta de firma. Es más, les cuento, en este momento estamos desarrollando un plenario acá con los trabajadores del Estado Nacional, y la delegada del INIDEP cuenta que hay un barco que quedó varado en un lugar de reparación y como no hay firma, el barco no se puede mover. Sí, un barco con gente adentro, ¿no? Claro. Y están esperando a ver cómo se resuelve esta situación porque no hay firma. Bueno, estamos hablando de ese nivel de improvisación. Un ejemplo más, en Mar del Plata, donde tenemos más de 20 organismos nacionales, no hay designado un funcionario. Te iba a preguntar eso. Un funcionario significa que hoy pasa algo importante en PAMI, no sé, necesitan un traslado a Buenos Aires, necesitan la firma del director, hoy no hay firma. Porque no hay directo. A ver, la última, Ezequiel, porque sé que escapaste de una reunión y te agradecemos. Repreguntarte sobre esto último. PAMI, ANSES, INIDEP, se me están ocurriendo el Registro Nacional de las Personas, lugares en donde ATE tiene y la CTA Autónoma tiene presencia, el CDR, que es el Ministerio de Desarrollo Social, o lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Esos lugares están acéfalos? ¿No tienen gente a cargo todavía? ¿En ACOM? No hay un funcionario oficialmente designado al día de hoy. Y más preocupante, que no haya funcionarios designados, no fue nadie a ninguno de los sectores, porque a veces las designaciones tardan. Pero nos ha pasado en gobiernos anteriores. La designación no estaba y llegaba Juan y decía, hola, mirá, soy Juan, voy a ser el próximo director. Bueno, contame que me dejás hasta que salga la designación. Bueno, más, ayer estuve en el INAREPS y nadie llamó, nadie se contactó. Si bien muchos organismos nacionales funcionan, digo, lo que decimos siempre, funcionan por los trabajadores. Obvio. Pero es importante que estén las autoridades designadas. Bueno, al día de hoy en la ciudad de Mar del Plata no solo no tenemos ningún funcionario designado, sino que se desconoce totalmente, porque no ha habido ningún contacto. Es un papelón, esto es un papelón. Digo, si yo voy a una delegación y no hay un responsable, ¿es un papelón o no? Bueno, esto no nos había, la primera vez hace muchos años que estoy, claro, que estoy en el gremio, y esta es la primera vez que pasa. Inclusive esto que yo contaba recién de las designaciones que a veces tardan, en el macrismo, una vez que habían ganado, antes de asumir, a todos los lugares, llegó alguien y dijo, hola, ¿cómo andás? Yo voy a ser el próximo director, claro. Voy a ser el próximo encargado, voy a ser el próximo referente. Bueno, te cuento qué hay, qué te dejo, qué tenés que firmar para que esto funcione. Bueno, pero esto que decíamos, hablar del desconocimiento total. Estamos hablando que acá en Mar del Plata tenemos casi todos los organismos nacionales, ¿no? Bueno, PAMI, ANSES, bueno, los institutos de salud, el INE, el INADEP, el INIDEP, que en algunos lugares uno puede poner un funcionario político. No importa si nunca pasó por la puerta del lugar, bueno, podés poner un funcionario político si le pones asesores técnicos o alguien que sepa. Después hay lugares que tienen perfiles específicamente técnicos. En el INIDEP tenés que poner claro. Alguien que sepa de pesca, que venga de la investigación, en el propio CONICET. En los institutos de salud vos tenés que tener algún profesional de la salud que medianamente alguna vez haya pasado por una institución pública, que conozca medianamente el manejo. Bueno, evidentemente el nivel de improvisación es ese. Y no hay autoridades en la ciudad de Mar del Plata. Ezequiel, te agradecemos muchísimo. La verdad que da para hablar media hora más, pero insisto, sabemos que estás en una reunión y demás, y no queremos entorpecerla. Te agradecemos muchísimo por la comunicación y te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Ezequiel Navarro, secretario general de la CTA Autónoma. Atención, un par de títulos que dejó esto de...